Sí, acá estamos nuevamente y aquí lo recibimos en la 88.9 con mucha alegría. Adelante, señora, ¿cómo está usted? Buenas tardes, acá estamos en la 88.9 como ustedes saben, como hacemos todas las tardes en La Otra Verdad. ¿Cómo le va, Selina Cicutini? Pero muy buenas tardes, ¿no? La presentación fue muy graciosa, sí, la verdad. Sí, la verdad que sí. Estamos en viernes, usted sabe que esto, si queremos irnos ya, en un ratito nos vamos, ya hasta el lunes vendremos nuevamente. ¿Cómo está? Tanto tiempo. Acá está de visita, porque todo está, tenemos que definir el contrato, no estamos, no sé qué va a pasar, no estamos pulidas las manos. Pero bueno, nos va a visitar a través de la línea telefónica Selina con mucha información, con todo lo que significa fundamentalmente lo que está pasando en la provincia, lo que significa el periodo de transición, ¿no? Un poco está dado ahí el tema, ¿no, Seli? Sí, a ver, entre las declaraciones, bueno, fue un año como para que, ni siquiera para el olvido, para algunos de grandes festejos, de grandes chicanas, hemos pasado antes de las PASO por información que realmente uno quedaba horrorizado, pero bueno, así es la política. Son todos amigas y amigos. Ahí creo que la señora Lozada viene con su hermana, viene de funcionaria, ¿o estoy equivocado? Usted sabe que todavía, a ver, sí están ya en las fotos, sobre todo justamente con cuando aparecieron aquí en el Senado unos senadores por el estado de California. Esto es un hermanamiento que viene desde hace muchos años, más o menos es de la época que era senador el expresidente del Partido Justicialista, Espinosi. Sí. Para que tenga una idea. Mirá, ya está. Del peronismo se fue al PRO después Espinosi, así. Un poco así fue el tema. Y sí, vio que... Sí, que vamos a los tumbos, pero sí. Bueno. Desde esa época, ahí estuvo justamente, creo que se llama Georgina Lozada, junto con el diputado Galdiano. Hoy estoy cruzada, no me acuerdo de los nombres, Julián Galdiano. Julián. O sea que uno puede entrever de que en algún lugar seguramente va a estar la hermana de Lozada en esto que es como ir protegiendo a estos 14 integrantes también de Unidos, porque son 14 partidos que integraron, y tal es así justamente de esto, como uno dice, bueno, sos la gallina y vas acomodando los pollitos debajo del brazo, el tema de haberle ofrecido al justicialismo la oficina anticorrupción. Sí, eso me llamó la atención, estuvo reunido Olivera con el senador del departamento San Cristóbal, ¿puede ser? ¿Cómo es? El famoso senador radical. Claro, junto fue el gobernador electo junto con Felipe Micli. Así es. Bueno, entonces creo que la verdad es, cuando en su momento Maximiliano Puyaro dijo, a ver, hay que integrarlos a todos, hay que ser bastante bondadoso e irlos sumando, capaz que no estaba anticipando que esto iba a suceder, que no solamente los 14 partidos que integraron justamente Unidos para Cambiar Santa Fe, sino que también a otros partidos opositores se le iba a dar la oportunidad. Se recuerde que Puyaro había sido muy claro, con las únicas dos personas que iba a tener un trato directo y que inclusive les pidió que sean bondadosas a la hora de repartir justamente los cargos que iban a tener, fue a la líder justamente del socialismo, que es Clara García, quien se va a quedar con la presidencia de la Cámara de Diputados por ser la lista que más votos sacó. Claro. No hay mucho para analizar porque también hubo internas, hubo entre pasillos, por acá. Sí, Bonfatti fue la interna con ella. Exactamente. Bueno, Antonio Bonfatti, que directamente no se ponían de acuerdo, pero él elevó un listado y le dijo, gobernador, tenemos nombres de sobra para poder aportar a su gestión. Y tal es así que uno de los ministerios, el de Cultura, se lo queda a una persona del núcleo de Bonfatti, que es Susana Rueda, actual concejal por Rosario. Y así también se hizo justamente con la línea de Popi Blanco, del otro lado del socialismo, con el diputado actual Esteves, que se le da el Ministerio de Ambiente, que no era ministerio porque en un principio se había pensado que iba a volver a Secretaría. Primero 9 ministerios, después terminaron siendo 10, por último terminaron siendo 11. Y lo que hace, fundamentalmente, esta semana hubo una reunión de concretamente de los bloques mayoritarios, van a ser lo que significa los que ganaron, ¿no? Digamos, en senadores y diputados, están reunidos, están un poco marcando la situación que se va en distintas reformas de las leyes, ¿no? Sí, sí. Bueno, lo que se aprobaron justamente en el de ayer fue la ley de ministerios y el Código Procesal Penal Juvenil. No sé si recordará, médico, que bueno, esto fue presentado hace 12 años que se insiste con este proyecto. Hoy ya tiene media sanción. Justamente el senador Lisandro Rico había resaltado en los medios de comunicación aquí en la capital provincial de que iba a ser la última ley que él iba a poder levantar la mano y aprobarla. ¿Por qué? Porque es el autor de la iniciativa. A ver, no hay, no es que no hay muchos cambios. Sí, lo que se está marcando es que los juzgados de menores no han funcionado bien. No han funcionado para nada bien. Y mientras estamos viendo que quienes delinquen son cada vez más pequeños, quienes van a encargarse justamente de estos temas de menores van a ser los propios fiscales. Los fiscales que hoy nosotros tenemos en el Ministerio Público de la Acusación. ¿Va a haber más fiscales o se va a mantener el número de fiscales como está hasta ahora? No, yo creo que se puede trabajar con los que están. La verdad que sí. Yo le comento, nosotros tenemos un solo fiscal para el departamento y acá las necesidades serían de dos fiscales, por lo menos uno en Galvez y otro en Coronda. Sí. Y bueno, pero eso no se dio nunca hasta ahora, por lo menos, y es un planteo que lo había hecho el senador provincial Diana también. Sí, eso también es cierto. Ustedes recuerden que está bastante frenado justamente las designaciones y los pliegos que se han ido enviando, porque desde mitad de año a la fecha, el gobernador, el actual gobernador Omar Perotti, empezó a girar pliegos y la verdad que le dijeron no, hasta acá llegamos, vamos a poner un freno, nosotros necesitamos saber quiénes son y no es una cuestión meramente oportunista. Hoy un gobernador que la verdad totalmente caído en desgracia porque terminaron siendo creo que 8 los diputados y encima un bloque que seguramente se va a componer de 5 y los 5 están peleados. Aparte no, ya no, Rodena creo que crea su propio bloque junto no sé con quién otro diputado, creo que son con dos. Con Lucila de Pompi. Con de Pompi, perfecto. Así sí, que... pero encima, a ver, por lo que trascienden, Marcos Cores está peleado con Walter Agosto, Celia Arena también. Después se terminan unificando, pero no sé ni quién va a presidir justamente ese bloque. Sí, no, aparte tengamos en cuenta que el peronismo pasado desapercibido en la legislatura ahora. Desgraciadamente, digamos, el partido ha perdido fuerza y está más preocupado en las internas que se van a dar en marzo para elegir autoridades. No sé quién va a ser autoridad del partido. Me comentaron ayer que ya hay cartelería en Santa Fe de algunos candidatos a presidente del partido, al presidente del PJ, pero... el peronismo está en decadencia, si no hay una reforma estructural del peronismo, va a pasar lo que está pasando, ¿no? Y peor, y va a empeorar. Y fundamentalmente en la provincia de Santa Fe, con la política que aplicó Omar Perotti, el cual usted siempre tenía su espacio exclusivo, en el cual pedimosle a Omar, pero con razón, ¿no? No, no, imagínese lo que hubiese sido este año ese bloque. No, y cuántas veces nos hubiésemos agarrado justamente. Sí. No, el bloque ya quedó medianamente ahí, escondidito. Este año realmente teníamos muchísima información para sumar el bloque, pero bueno, no estuvimos, si no hubiesen dicho claramente esta chica va por otro camino, ¿verdad? Yo lo decía eso. Era trozo. Bueno. Gorila. Socialista también. Socialista, trosca. Bueno, así es que es más. De todo un poquito. Bueno, Celi, y fundamentalmente, digamos, en lo que las designaciones ya que están determinadas en el ministerio, y a partir de allí, digamos, un poco, ¿qué se ya el gobernador hizo expresiones en Buenos Aires con respecto a la obra pública? Es un drama para Santa Fe, ¿no? Sí, bueno, como para terminar con lo que es el Código Procesal Juvenil. Justamente el senador Enrico, el autor de la iniciativa, mencionaba que la justicia de menores hoy es un auto hundido, no da para más. Bueno, así que este código apunta justamente a regular el proceso penal para personas que al momento de hecho calificado como delito tengan menos de 18 años de edad y que conforme a la ley penal puedan ser imputadas y en su caso responsable penalmente del mismo. Es un paso más. no resuelve tampoco la problemática. Pero bueno, ustedes recuerden que el tema de la baja de edad es justamente nacional. Sí. Así es. ¿Y qué es lo que me comentaba usted Fundamentalmente lo que hace a la obra pública, la decisión de Milei de no aportar dinero para la obra pública, de los cuales Santa Fe, nosotros tenemos un caso concreto, lo hemos hablado más de una vez. Primero era un puente a la altura de San Eugenio, ahora la ruta 80S que está y a 5 o 6 kilómetros de Arocena todavía sin terminar, un poco más tal vez. Y bueno, no sé cómo se dirá esto. Acá en Galvez quedaron inconclusas algunas obras, hay cambio de gobierno, ganó el radicalismo, y bueno, también la obra pública, la decisión de Milei de no aportar, que sea privado, y a partir de allí que el futuro gobernador hizo una serie de planteos a nivel nacional cuando estuvo esta semana en Capital, con respecto a esto, ¿no? Bueno, a ver, ayer sobrevoló nuevamente este ejemplo que tiene en Córdoba, donde en su momento también lo habíamos resaltado y un senador de Iriondo, Hugo Raceto, había presentado un proyecto de ley donde se le cobraba a todos los usuarios que cargan nafta, sí, no sé si se recuerda, sí, estos 10 centavos. Eran alrededor... Es más de 10 centavos. No, pero igualmente es muy ínfimo en la comparativa de lo que es el costo de la nafta. La verdad que yo no consumo nafta, porque no sé manejar. Yo creo que en todo esto son como 2 pesos. No estoy seguro, pero que cargando en Santa Fe es tanto y 2 pesos más por litro. También 2 pesos por litro es un toco. ¿Cuánto sale hoy el litro de nafta? No sé. 1000 pesos, 800. Sí, no sé. La verdad que yo tengo un auto que mi mujer lo maneja, así que yo no tengo nada que ver con el auto. Bueno, vamos a calcularle porque ninguno de los... Busca el precio del combustible, Bolaño. Busca el precio del combustible, ya seguimos hablando con Seguina. Bueno, concretamente sí, es una sobrecarga lo que significa el costo del combustible para la obra pública. Córdoba viene hace muchos años y le va muy bien con eso. Exactamente, y no tiene que depender del gobierno nacional. También sobrevoló que vuelva a ser presentado ese proyecto. Estamos hablando, si hoy el litro está a 200 pesos de cualquiera sea la nafta, para que tengan una idea, se va a cobrar 200 pesos con 2 centavos, o 202 pesos. Esos 2 pesos va a ir justamente en el supuesto que se apruebe. Ese era el proyecto de ley de Raceto hace muchos años, que quedó claro, en la nada. Hay una realidad, Celina. Milei plantea que va a acomodar los precios de todo lo que significa fundamentalmente uno de los rubros que va a aumentar va a ser el combustible. Lo va a llevar al valor real, dice. El valor real en América Latina, usted ve que los uruguayos todos vienen a cruzar, se cruzan por acá, hasta acá, está en 800, 900 pesos, cuando acá está 300 y algo, así el tema. Tal cual. Pero en el día de hoy por la mañana, hubo una reunión justamente con el gobernador electo, con todos los integrantes, ministros, próximos ministros, diputados y senadores electos. Y uno de los que habló sobre este tema, endeudamiento y obra pública, fue el próximo ministro de Economía, que es Pablo Olivares. Actualmente, ¿Pablo Olivares de dónde viene? Es de Coronda. Sí, por eso mismo, por eso me llamó a decirme, sí, por eso ahora caigo. Y bueno, ahí hay... Coronda, oriundo de allá. Muchos potables han salido de Coronda. Bueno, Victoria Tejeda ahí tiene. Tal cual. Y bueno, no vamos, por supuesto, a resaltar al senador también, que hay que felicitarlo por la elección que hizo. Uh-huh. Así es. Bueno, hablando de esto, por la obra pública, el próximo ministro de Economía mencionó que se van a necesitar créditos para financiar inversiones. Antes, ni bien pasaron las elecciones, Maximiliano Pujaro junto con un grupo también de legisladores había viajado a Washington, justamente esto para empezar a ver el tema de los préstamos internacionales. Bueno, y también fue Perotti fue con... Exactamente. Con Escalia, fueron a los países árabes. Exacto. Fue un grupo fue para un lado, el gobernador para el otro, viendo justamente esta necesidad de, bueno, dentro de poco empezar a utilizarlo. Y Santa Fe, hay que recordarlo, que es una provincia que está muy ordenada en cuanto a números. Es una provincia a la que se le sigue prestando dinero. Qué bueno, ¿qué dijo Olivares? se van a necesitar, como dijimos, estos créditos para financiar inversiones. Es una administración que va a ir día a día, nada de hacer futurología. ¿Por qué? Porque saben que no van a poder contar con excedentes. No se está planteando que se va a llevar a un endeudamiento simplemente para financiar erogaciones corrientes. El financiamiento fundamental va a ser para todo lo que sea el programa de gastos de capital y principalmente de obras, porque las obras se necesitan. En cuanto a sueldos y paritarias, otro tema que no está dejando dormir a más de uno, también se le consultó justamente por esos dos temas y mencionó que, bueno, esto va a estar afectando el déficit al pago de sueldos, pero lo que está acordado en paritaria se debe cumplir, es un acuerdo paritario que está finalizado. Lo que sí están planteando es una evolución de gastos en términos generales. Esto es muy técnico, por lo tanto, no quieren aventar cualquier tipo de duda respecto a lo que tiene que ver con este año. Bueno, les recuerdo, acá tengo... bastante cautos. Sí, la verdad que sí. El Asta Super 272, la Premium 349, el Gasoil Super 292 y el Gasoil Premium 398. Así está. Bueno, no pongámosle que de aprobarse 400, este proyecto que 398, estuvo dando vuelta de... Se le van a sumar, qué sé yo, 10 pesos más, 20 pesos más. Con el tema de la obra pública y lo que dijo el presidente electo, justamente que él quiere ir a un modelo totalmente distinto, se hizo la comparativa con lo que es levantar obras de infraestructura que es en el país trasandino, en Chile. No funciona. Se hizo... ¿Cómo? No funciona. Bueno, es cierto, no funciona y funciona a medias en el peor de los casos. Justamente en Radio 10 salió un ex candidato a presidente que es Marcos Enríquez Ominami. Él fue candidato a presidente chileno y mencionó que el sistema ha funcionado regularmente en el país, pero que él advierte es varios cuestionamientos, pero dos muy puntuales. El primero, el sobreprecio, Américo. Eso es lo que pasa cuando es medio privado. Claro. Ellos te pasan un precio que es el que tengan ganas, que siempre es mucho mayor que cuando es a un Estado, que el que se hace cargo es el Estado. Bueno, él habla del sobreprecio que se le cobra a los usuarios también porque deja al privado cobrar lo que se quiera. Y Ominami recordó que previo a la regulación de contratos, los chilenos podían endeudarse hasta 50 veces por falta de pago. ¿Esto qué significa? Terminan abonando hasta $30,000 por no pagar el peaje en un corredor vial. Y mil años, en 50 años como una casa en Norteamérica, bueno, como una hipoteca norteamericana la casa, 50 años. Son viejos, jubilados ya, y recién terminan de pagar la casa, si la pagan. Bueno, exacto, por eso decimos, vos no querés pagar el peaje en un corredor vial, te podés llegar a endeudar 50 veces por falta de pago, y esto se va a hacer. A ver, no crean que esto no pasa, no va a pasar, pero bueno, es una... Veremos. Tampoco vamos a hacer futurología. Y aseguró que en la comparación entre el sistema económico que funciona en Chile y el de Argentina, no es posible, porque todo está basado en un sistema de libre, lo que es libre elegir, a lo que él menciona como tramposo, porque no es la libertad de elección, sino la libertad de endeudarse. Estamos hablando que los hogares se van a estar endeudando en un 75% frente a los bancos, y los alumnos, a los 23 años ya tienen deudas de $20,000 para acceder a sus estudios. Este es el sistema chileno. Uh-huh. Guste o no guste. Por eso el ex candidato a presidente chileno menciona que no es el camino, esta forma, este modelo chileno en cuanto a la obra pública. Perfecto, Sevilla. Muy completo su informe, agradecido, y me alegra que esté escuchándola. Veremos cómo sigue esta historia, ¿eh? Seguimos charlando. Seguramente en la próxima semana vamos a estar con toda la información. Recuerden que el día 5 de diciembre van a estar jurando los senadores, el día 6 de diciembre los diputados electos. Creo que la semana próxima se entregan los diplomas a todos los que fueron elegidos. Y ya viene el recambio. Acá se están arreglando todo. Es como que el Palacio Legislativo, sobre todo la Cámara del Senado, está esperando a su próxima presidenta. Perfecto. Gracias nuevamente. Muchísimas gracias a ustedes. Buen fin de semana. Hasta la próxima. Señora Cicutini, con toda la información a todo. Yo no tenía fe que iba a volver. Hay que lograr el tema económico acá. No hay otra forma.